Bueno, me parece que es un buen momento y viendo cuántos familiares vienen a contar casos tan recientes y cuántos otros deben estar de aquel lado, quizás sin acercarse porque no se animan o porque no se sienten preparados para contar una historia tan fuerte. Digo, pienso en Moni, pienso en Vivi, pienso en Mercedes, que hablan con tanta contundencia y me parece que es bueno que ellas puedan contar cómo empezaron, qué les pasó cuando empezaron, cómo hicieron para salir de ese dolor tan fuerte, o no salir, pero organizarse también a partir del dolor y cómo piensan seguir también. Primero quiero pedirles, no quiero ser atrevida, pero quiero pedirles un fuerte aplauso para estas tres familias que hace muy poco y están pasando por ese dolor tan grande y tuvieron estas mujeres y ese padre los ovarios y los huevos para estar acá de pie contando lo que les pasó a sus hijos. Por favor. Postura como mamá y desde familiares y amigos va todo mi apoyo para ustedes y para su lucha. Me llamo Mónica, como siempre lo digo, muchos me conocen, soy la mamá de Luciano Arruga. Luciano Arruga estuvo desaparecido 5 años y 8 meses. Se lo encontró hace un año. Fue desaparecido por la policía bonaerense cuando fue invitado a robar y él no accedió. No lo voy a hacer largo, muchos lo conocen, yo voy a hacer una síntesis. Él se niega y inmediatamente fue acosado, perseguido, hostigado en la vía pública hasta achicarle sus espacios y que pase lo que pasó el 31 de enero. En el medio de eso hubo una detención arbitraria donde Luciano fue hostigado, humillado y también ahí violado sus derechos, ¿no?, como ser humano. De esa detención hay un detenido. Hemos tenido una pequeña victoria que no es solamente de familiares y amigos, es de todas nosotras, de todas las madres, porque si yo no hubiese tenido, o Vanessa no hubiese tenido el apoyo de todas estas madres, no hubiésemos logrado ese pequeño triunfo. Ese triunfo es de todas nosotras, porque día a día estamos en la calle luchando. ¿Qué me deja estos 7 años? Muchas cosas buenas, como eso, como ver que hay un poquito de justicia, pero para que haya justicia hay que perseverar y salir a la calle. También me deja muchas cosas tristes, como saber que día a día hay y sigue habiendo casos, una y otra vez, y que la justicia y la misma sociedad no se hace cargo de ello. Me deja estos 7 años el valor para seguir. Me deja la enseñanza que me dio la vida, la enseñanza que me dio Luciano. Me deja experiencias, me deja gente conocida, me deja lugares, me deja en el recuerdo a Daniel Solano, y disculpen que lo nombre a él, pero vivo con él los 365 días de mi vida. No me pregunten por qué, pero a través de Daniel Solano, mi lucha y la lucha es de todos. nada, me deja... Sí, un aplauso para Daniel Solano. Para Gualberto. Me deja la alegría de haber conocido gente muy linda y me deja la satisfacción de la lucha. Eso me deja. Y las ganas de seguir luchando. Eso me dejó estos 7 años. Se llevó un hijo, pero me dejó esto. Esto que estoy viendo acá. Esto me dejó y esto es impagable. En esta vida a veces tenés que dar para poder recibir. Yo di mi hijo, pero me dio muchísimo más. Me deja esta reflexión. Nada, gracias. Lo demás, qué sé yo, lo diré en otro momento. Gracias.